dichoso. Su nombre es maravilloso. Su nombre es maravilloso. Salvador del mundo, Príncipe de paz. Su nombre es Dios con nosotros. Su nombre es Dios con nosotros. Su nombre es Dios con nosotros. Salvador del mundo, Príncipe de paz. Su nombre es el pan de vida. Su nombre es el pan de vida. Su nombre es el pan de vida. Salvador del mundo, Príncipe de paz. El Rey de Reyes. Su nombre es el Rey de Reyes. Su nombre es el Rey de Reyes. Salvador del mundo, Príncipe de paz. Su nombre es el Rey de Reyes, Salvador del mundo, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe de paz.